Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Empezamos el programa número 54 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Antes de la música que vendrá después, os vamos a recordar algunos de los temas que trataremos hoy. Teníamos muchas noticias atrasadas de diferentes partes del mundo porque tuvimos algunos temas monográficos que ocuparon una parte grande de los últimos programas. Y bueno, pues vamos a empezar por algunas de estas noticias atrasadas, incluyendo algún aniversario de triste recuerdo, Vitoria 1976. Después del espacio joven, dedicaremos la última parte a la situación de las mujeres en el mundo, con especial atención a lo que se ha llamado apartheid de género. Con la mirada puesta en el 8 de marzo, Amnistía Internacional ha escogido el lema «Feminismo, lucha, revolución» para marchar junto a mujeres afganas e iraníes. Empezamos con la primera música. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha. Siempre vale la pena recordar a Mercedes Sosa, y más en un espacio en el que queremos recordar las vulneraciones de derechos humanos, por eso lo de dame tu mano, en el mundo y la necesaria solidaridad, que empieza por recordar países y personas. Dejo a Luis, que nos va a comentar algunas noticias de lugares tan diferentes como Israel, Ucrania, El Salvador y Cañada Real. Mucha tela, yo he puesto lo que tú me dijiste. Vas a hacer sí. Ahí un... no sé. Sí, sí, vamos... Bueno, gracias María Jesús. Voy a intentar hacer un resumen de situaciones comprometidas y difíciles para los derechos humanos, como dice, en Israel, Ucrania, El Salvador, y termino con España. Cañada Real, Madrid, España. Bueno, la noticia que más recientemente ha tratado Amnistía Internacional sobre Israel, pues está relacionada con una situación de unas poblaciones, de una aldea situada en Cisjordania, concretamente en Hebrón, al sur de Hebrón, en Cisjordania. Cisjordania, bueno, está como en segundo plano, segundo nivel, porque el primer nivel de la actualidad en Palestina lo ocupa Gaza. Pero eso no quiere decir que Cisjordania y la población de Palestina de Cisjordania lo está pasando muy mal también, no ya solo por las actuaciones del ejército de Israel, sino también por la actuación de los colonos israelíes que tienen una actitud violencia hacia estas poblaciones palestinas, como mínimo ante la pasividad, por usar ese término, como mínimo ante la pasividad del ejército de Israel y de las fuerzas de seguridad de Israel. Algunos datos recogidos por Amnistía Internacional, entre octubre de 2023 y diciembre de 2024 hay documentados 1.800 incidentes de violencia de colonos que provocaron desplazamientos de más de 300 familias. En total, 1.762 personas. Dato llamativo, los ataques violentos, la media antes de esta fecha eran de 2 al día y ahora son de 4. 4 ataques de colonos. Bueno, en concreto, como digo, este artículo de Amnistía Internacional se refiere a la situación de una de estas aldeas acosada por los colonos en la región de Maaser Yatta. Y tampoco es el primer caso. En este mismo artículo se describe el caso anterior de otra comunidad, Zanuta, también en el sur de Hebrón, y que como esta primera que hablaba también, pues se dedican al pastoreo. Entonces, bueno, pues esta es la primera referencia. También Amnistía Internacional se ha hecho eco de la situación de los rehenes de Hamás, que todavía no están liberados. Entonces ha hecho de nuevo uno más de los comunicados y de los recordatorios que ha hecho Amnistía Internacional, pidiendo la liberación inmediata de todos los rehenes que están en manos de Hamás. Y finalmente también Amnistía Internacional, en este contexto de Israel, pues se ha hecho eco de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, en el marco del Consejo de Asociación de la Unión Europea e Israel. Con el objetivo, esta reunión fue el 24 de febrero, con el objetivo de renovar el convenio de colaboración entre ambos países. Bueno, Amnistía Internacional no deja de hacer notar que es la primera vez que la Unión Europea se reúne con dirigentes de un Estado cuyo primer ministro y otros altos cargos están en situación de... pesan sobre ellos órdenes de detención del Tribunal Penal Internacional. Bueno, pues esto, una vez más, la Unión Europea no ha aprovechado esta situación para, digamos, por lo menos presionar e intentar hacer un poquito más fuerza para que Israel pues cese en esta política que ahora ya Amnistía Internacional, sin ambajes de ningún tipo, califica como genocidio. Un dato interesante es que para revocar este acuerdo o cambiar las condiciones y obligar a Israel a que respete lo que es el artículo 2 del convenio, que es que las partes firmantes se comprometen a respetar los derechos humanos. Entonces, bueno, hay un detalle, y es que no hace falta ni siquiera unanimidad. No hace falta unanimidad para modificar este convenio, sino que es simplemente mayoría absoluta, 14, son 27 estados, pues con 14 sería suficiente. Pero bueno, pues la Unión Europea, pues una vez más, ha desaprovechado la oportunidad directamente de no ser cómplice de las actuaciones de Israel y ya veremos si el Tribunal de Justicia Internacional termina calificando como genocidio. De momento la calificación es riesgo de genocidio, pero si lo califica definitivamente como genocidio, la Unión Europea automáticamente pasa a ser cómplice de genocidio y España entre ellas. Bueno, sigo con Ucrania. La actualidad de Ucrania pasa porque en febrero, el 24 de febrero, pues se cumplieron 3 años de la invasión de Rusia al Donbass, al territorio del Donbass en Ucrania. Y además, en las últimas semanas está de actualidad por la nueva política de Estados Unidos de favorecer de intentar un acuerdo de paz con Rusia. Exclusivamente con Rusia, esos son los planteamientos que hace la nueva presidencia de Estados Unidos. Entonces, con ese motivo, tanto por cumplirse el tercer aniversario de la invasión como por el nuevo proceso de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, pues Amnistía Internacional se ha hecho eco de la situación en Ucrania. De entrada, bueno, de momento, en principio y en primer lugar, Amnistía Internacional, en estas conversaciones o en esta estrategia de paz que ha lanzado Estados Unidos, pide que es absolutamente imprescindible priorizar que se haga justicia con las víctimas del conflicto. Ese es un punto que no puede quedar en ningún momento al margen de cualquier acuerdo de paz que se haga, Estados Unidos-Rusia, Estados Unidos-Unión Europea-Rusia, lo que sea. Amnistía Internacional reclama y considera y clama que las víctimas del conflicto necesitan, merecen y tienen que recibir la justicia correspondiente. También en este contexto de Ucrania, Amnistía Internacional ha publicado un informe que lo llama Los malos tratos a personas ucranianas cautivas en Rusia constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Es un informe en el que Amnistía Internacional pues documenta pues cómo durante los últimos años prisioneros de guerra y civiles ucranianos están sometidos a malos tratos, torturas, homicidios ilícitos y todo ello, pues, como decía antes, a la espera de que un teórico, y esperemos que sea así, proceso y acuerdo de paz, pues tenga en cuenta estas situaciones. Continúo con El Salvador. El Salvador es tremendo también, porque tengo aquí una persona del Salvador que alguna vez voy a ver si quiere venir, que no sé si querrá venir a hablar de los que ha tenido que salir de allí corriendo. Lo del Salvador es tremendo porque el cambio político que hubo en El Salvador fue total y absoluto, y el nuevo presidente Bukele pues inició una política de erradicación de la violencia extrema que vivía el país, pero una política de erradicación de la violencia que ignoraba y pasaba por encima totalmente de los derechos de las personas y en definitiva de los derechos humanos en todos los terrenos. Detención en la calle, tratamiento en comisaría, condiciones de reclusión, todo el objetivo. Y caiga quien caiga y pase lo que pase, y no me importa ninguna otra cosa, enfrentar la violencia callejera. ¿Cómo se llama? ¿Las maras? Las maras. Maras era, sí, ¿no? Pero claro, por ejemplo, a uno que conozco, a la mujer que se vino, porque al marido, que bueno, el cuñado este otra vez conozco, lo han detenido también porque había escrito alguna cosa. No saben, vamos, lo tienen allí en un régimen de incomunicación. Sí, sí. Tú empiezas por las maras y luego ya pues metes a no, todo el que cae bueno, la sombra. Y en el mejor de los casos te detienen sin criterio establecido y claro de detención, te detienen y al cabo de los días, pues, si tienen a bien, te sueltan. No sé si pedirán excusa, a lo mejor ni. Pero bueno, en este esquema de actuación contra la violencia, pues en el último mes, concretamente el 12 de febrero, el Parlamento de El Salvador, Asamblea Legislativa, aprobó reforma en tres leyes: ley penitenciaria, ley penal juvenil y ley contra el crimen organizado, que agravan aún más esta situación que comentábamos antes, que afecta pues a las personas privadas de libertad, a los criterios de detención y de trato en comisaría y tal. Y además con el agravante de que esta vez afecta de una manera especialmente grave a niños, niñas y adolescentes. O sea que ya son personas menores de 18 años o menores de 21. Entonces, desde que entraron en vigor esta nueva política del gobierno de El Salvador, hay documentadas 84.000 detenciones, muchas de ellas arbitrarias, con cientos de denuncias de tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia. Por ejemplo, la ley, la reforma que han hecho en la ley penal juvenil permite el traslado de adolescentes condenados por delitos de crimen organizado a centros penitenciarios para adultos. Con lo cual, si estas personas, el principio de reinserción del delincuente, si alguna posibilidad hay con este tratamiento, con esta situación, pues queda anulado por completo. Además, ya conocemos aquí también porque que una persona robe, por ejemplo, un delito menor, pero si se le acusa de que eso tiene que ver con el crimen organizado, de repente todo cambia y te pueden aplicar cualquier ley. Eso lo hemos visto con leyes siempre dudosas. Se habla hay documentado, organizaciones de derechos humanos han documentado más de 1.000 niños, niñas y adolescentes condenados principalmente por delitos de agrupación ilícita en procesos marcados por falta de pruebas, presiones para declararse culpables y condiciones inhumanas de reclusión. Es decir, que estas tres leyes, de nuevo, pues digamos que es una vuelta de tuerca más en esta política de desprecio a los derechos más básicos de los ciudadanos y, como digo, en definitiva, desprecio a los derechos humanos. Y bueno, y acabamos, ¿cómo era la canción aquella? Mi querida España. Mi querida España. España nuestra. ¿Cómo era aquello? Acabamos en nuestra querida España en una situación relacionada con la situación en la Cañada Real, que está allí al lado de Madrid, a 8 o 10. Mi hija vive muy cerquita y yo un día fui andando y me sorprendí porque yo vi allí una situación. Digo, esto no es la Cañada Real. Y es que la Cañada Real es muy grande y hay zonas más mejores, digamos. Sí. Y la zona grave, abandonada, es lo que llaman en el informe que comento ahora la zona 5 y 6. Que es ya el desastre total y absoluto, y las que están privadas de energía eléctrica, y la que ha sido el motivo de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que es un organismo del Consejo de Europa, que ha emitido una sentencia, ¿cuándo fue? Es reciente. Sí. Lo tengo por aquí la fecha. Sí, ha sido hace muy poco. Ha sido en febrero del año. Sí, ha sido en febrero. De este año. Entonces ha emitido una sentencia a raíz de una demanda presentada por un grupo de asociaciones españolas de varias zonas del país, entre ellas estaba Comisiones Obreras y algunas otras organizaciones. Entonces, además, a solicitud de estas organizaciones, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha concluido que la situación en la que el gobierno de España mantiene a esta comunidad vulnera la Carta Social Europea. Vulnera la Carta Social Europea. Y concretamente concluye que España está incumpliendo hasta siete artículos de esta Carta Social Europea. Leo algunos: derecho a la vivienda, derecho a la protección de la salud, a la protección contra la pobreza y exclusión social, a el de la familia, etcétera, personas de edad avanzada, es decir, un rapapolvo absolutamente total, considerable al Estado español, con una bueno, en el informe se hace eco de que esto no es baladí, de que esta situación a la que están sometidas estas personas está teniendo consecuencias muy graves para la salud de esta comunidad, de esta población. Y concretamente se habla del impacto negativo en 4.500 habitantes, incluidos unos 1.800 niños. Hablan de intoxicación por monóxido de carbono, se habla de quemaduras, se habla de complicaciones de condiciones de salud de los pacientes con diabetes, con enfermedades reumáticas. Es decir, que está teniendo unas consecuencias terribles para esta gente. Y bueno, y concluyo con un detalle, y es que esta resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales abre una vía positiva y esperanzadora para estas personas, porque todas las demandas que esta población, que estos grupos han hecho ante los tribunales españoles, ante el Estado español, han sido rechazadas con el argumento, el Estado español, correspondientes abogados, utilizan el argumento de que no se están vulnerando los derechos de estas personas. Entonces, con ese argumento, cualquier reclamación de que me estáis vulnerando los derechos queda anulada. El Estado español, a raíz de esta sentencia, que es de febrero, creo que es el 12 de sí, febrero. Sí, es de febrero. Yo la he leído pasado. Muy reciente, vamos. A raíz de esta sentencia, el Estado español ya no se va a poder escudar en que no se están vulnerando vuestros derechos, porque el Consejo es de duro, Europa es duro, sí. Y la Unión Europea ha dicho, oiga usted que sí, que estáis vulnerando los derechos de estas personas y actuar en consecuencia. Bueno, y esto es... Bueno, me encantaría para ese tema, es un tema que a mí me llega porque he leído mucho, he visto reportajes, luego en las redes siempre hay, es que hay mucho no sé qué, están los de la droga que tienen, que chupan la electricidad, pero yo he visto niños haciendo las tareas con una vela porque les cortan la electricidad. Esto es como lo del Salvador, como quiero perseguir a ellos, yo me llevo por delante lo que, bueno, pues persigue a alguien. Quedándose con fogatas y quemando. Pero respecto a eso que comenta María Jesús, sí, también en la sentencia del Comité Europeo dice que el hecho de que un Estado, se me pasaba y está muy bien, sí, claro, y lo digo ahora, el hecho de que un Estado decida suministrar energía a través de empresas privadas, que eso en absoluto le exime de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. En materia de exigirle a esa empresa que cumplan con los derechos humanos. Garantizar los derechos de la Carta sigue siendo responsabilidad del Estado. Porque es que también yo he leído que algunas veces el argumento es... Claro, es la empresa que les ha cortado, claro. Tirantables, ilegales, sí. Y entonces la empresa eléctrica correspondiente, claro, les corta la electricidad. Que es responsabilidad vuestra, sí, asegurar que estas personas tienen suministro eléctrico. Que es responsabilidad del Estado español. Con la población vulnerable de niños, de niñas, de enfermos, lo que tú estás diciendo. Porque no tener electricidad para ciertas enfermedades tiene unas consecuencias. Me gustaría pararme, pero no nos podemos parar. Porque yo miro ahí de reojillo el cronómetro y tenemos solo cuatro cositas muy breves para luego dejaros tiempo a vosotros. Es que estamos viendo a realidades actuales y, claro, ha habido muchos aniversarios últimamente. Quería hablar de más aniversarios. Luego haré una introducción en vuestra canción, pero hay uno especial que es el 3 de marzo, que es antes de ayer, como quien dice, de 1976. Ahí hubo una huelga general y una gran manifestación. Tú lo recordarás, tú también, sí. Que en esos momentos a veces la gente se metía en las iglesias porque se suponía que la policía no entraba cargando a la iglesia. Todos estaban delante de una iglesia de Vitoria, la policía, que en ese momento eran las FOB, Fuerzas de Orden Público, no era lo de ahora, abrieron fuego y mataron a 5 trabajadores que se estaban manifestando en una huelga general, aparte de muchos heridos. Es que hay que recordar, porque es que si no, nos olvidamos de estas cosas. Pero es que como yo estaba entonces más cercana a Bilbao, había habido también otra historia con quien protestaba por la contaminación muy cerca de Bilbao, en Erandio. Pero esto es que a veces a mí misma se me olvida. 5 muertos por una carga policial sobre una manifestación. Precisamente hicieron un documental en el mes de octubre con la Cátedra de Memoria Democrática, un documental, se llamaba así, Victoria. Media, se llamaba así, Victoria. Sí. Era buenísimo y reflejaba muy bien todo lo que tú explicas, la iglesia, todo. Pero no quería pararme más porque ahora vamos a ir a buenas noticias y luego pasamos a vuestro espacio. La noticia es breve, se empieza, Gloria, por Camerún, ¿vale? Sí. Bueno, pues presidente, a mí me gusta dar buenas noticias. En los tiempos tan duros y preocupantes que vivimos, tener alguna buena noticia de vez en cuando nos llena de esperanza. Pues presidente, en Camerún, una mujer llamada Dorgelese Nguessan, peluquera de profesión y madre sola, pues bueno, ha sido excarcelada, ha logrado la libertad. Llevaba 4 años detenida de forma arbitraria. ¿Y por qué? Pues solo por participar en una protesta pacífica. Ella nunca había tenido ningún tipo de activismo político, pero convocaron una manifestación y ella se sintió impulsada a participar, porque estaba preocupada por la situación económica. Bueno, le juzgó un tribunal militar, la condenó, pero su caso fue uno de los 10 de la campaña Escribe por los Derechos que Amnistía Internacional promovió en el 2022. Bueno, y la alegría es que miles de simpatizantes de Amnistía pues escribieron cartas pidiendo su libertad. Bueno, porque nos alegramos por esta mujer camerunense. Bueno, yo voy con Turquía. Tú que has estado conmigo en asamblea, bueno, pues había en Amnistía solo haber 2 cargos en las secciones, el de presidente, que es electo, como ahora mismo la presidenta es Betty, y el de director o directora. Y entonces el presidente que había en Turquía hace unos años, Taner Kilic, que era un abogado, a la secretaria general la pudimos conocer, pues no sé en qué asamblea fue, pero fue cuando En Bilbao, sí, porque vino precisamente a contar. Lo detuvieron porque lo acusaron de que estaba en complicidad con uno de estos grupos que está prohibido en Turquía. Él tuvo que dimitir como presidente de la sección. En su juicio estuvo Esteban Beltrán y nos ha contado el juicio más de una vez. En el juicio desaparecía uno que decía, sí, yo lo oí en la habitación de al lado que estaba hablando con no sé quién. Estuvo condenado. O sea, ha estado en la cárcel. Y ahora mismo, bueno, pues ya ha estado con una detención arbitraria, tenía que estar detención, un tiempo ha estado en reclusión domiciliaria, otro tal, y bueno, y ahora la han liberado, ya por fin. Entonces, bueno, es bastante importante, ¿no? Porque, sí. Porque además era bastante simbólico, es que para nosotros, imagínate, que al presidente de una sección le acusaba de complicidad, como siempre, grupos terroristas opuestos, bueno, y tú también estuviste conmigo cuando estuvo la secretaria de Turquía contándonos, quizá la asamblea fue de bastante emotivo. Hombre, porque bastante emotivo. Esteban Beltrán era muy amigo de él, claro. Y estaba muy emocionado el hombre, sí, claro. Esteban Beltrán, por claro. La situación. Y fue de observador al juicio, y es que nos lo contaba, dice, y no había prueba ninguna, alguien que decía que había oído en la habitación de al lado hablar a uno con otro. Pero bueno, y siguiente noticia. Bueno, otra nos noticia. Nos llega especialmente. También es de una mujer de Arabia Saudí, de tu querida Arabia Saudí, Luis, que bueno, que por fin ha sido liberada después de pasar 4 años en prisión y 300 días en un régimen de aislamiento absoluto. ¿Y cuál era su único delito? Bueno, supuesto delito, tuitear a favor de los derechos humanos de las mujeres. Y en algunos casos era solo etiquetar o retuitear, como se dice ahora, de otras activistas que pedían varias cosas, entre ellas la más importante, el fin del sistema de tutela masculina que impera en ese país. Bueno, ya habíamos hablado antes de esta mujer, Al-Salma Al-Shabaab, que es una médica que hacía su doctorado en la Universidad Británica, y cuando estaba de vacaciones en su país, pues fue detenida y un tribunal la acusó de terrorismo informático, o sea, de delito. O sea, que participar en tuit para ellos era terrorismo. Bueno, en resumen, que... Y además incluso se ha hecho un caso popular, vamos, muy importante en el mundo, porque es la condena más larga que le habían, porque ella apeló. Y en lugar de los 4 o 5 años iniciales, pues lo ampliaron a 36. Sí, sí. Y fue la condena más larga que se ha impuesto a una mujer en ese país. Bueno, nada más añadir que la libertad de Salma no habría sido posible sin la campaña infatigable de miles y miles de activistas de derechos humanos en todo el mundo. Ahora tampoco hay que dormirse, porque ahora habría que exigir que se le permita viajar fuera de su país o dentro. Eso tenemos experiencia nosotros con nuestro caso, que le quitaron los latigazos, nuestro famoso, pero no puede salir del país. Y volver a continuar su doctorado en Inglaterra. Sobre eso le entrevistaron a Luis una vez, salió de la radio, lo tengo por ahí grabado. En la radio, no, en televisión. La televisión. Me dieron una ocasión de salir en la tele, en un programa informativo de La 2, que como era agosto, pues se pusieron en contacto con Amnistía para un portavoz, y como era agosto, pues no encontraban a nadie y se acordaron de la ETP de Oriente Medio. Es que le estaba una estructura de trabajo. Y me vi yo en la tele aquella tarde de agosto. Es que también otra vez saliste por la radio, que me acuerdo que lo tengo por ahí grabado. Sí, pero no será otra cosa, ya no me acuerdo. Bueno, muy importante que somos. Vamos para adelante porque nos queda mucha tarea. Así que antes de poner la siguiente canción, voy a explicar muy brevemente que la canción que vamos a oír, que es de Bob Dylan, Hurricane, habla un poco de un hombre al que le culpan también. Es una letra larguísima, la canción muy larga, pondremos solo un poquito. Le culpan también de un crimen que no ha cometido. Y entonces también en estos días se ha hablado, aunque luego estuve mirando y no era aniversario exactamente, de dos casos de estos que decimos de atajos para combatir el terrorismo. Están los 4 de Guildford y los 6 de Birmingham. Todos eran irlandeses que en un momento están en un lugar que no tendrían que estar. Los de Guildford, la película En nombre del padre se ve muy claro, estaban de juerga en una discoteca, pusieron una bomba en un lado, alguien les oyó hablar con acento irlandés, no había nadie por allí y los cogieron, pero es que algunos tuvieron 15 años en la cárcel. Y bueno, es muy fuerte, o sea, es que además los veías de las fotos de cuando entraron y los 6 de Birmingham y cuando salieron 15 o 20 años después, además sin enterarse de nada, porque eran los típicos que uno se había tenido que ir saliendo corriendo de Irlanda, porque como era un viva la vida, pues el IRA se la tenía jugada, porque a veces ponía en peligro operaciones. Entonces sus padres lo mandaron a Londres y entonces, bueno, pues se tiraron muchos años y la película esa, es más, hay un momento en que llega a confesar, y hay otra película también importante de esto, uno que está en la cárcel dice, no, si yo, ya que me han detenido, fui yo el culpable, pero da igual. Entonces, como el caso del marroquí, un día tendremos que recordar, este que se ha negado a que le indultaran, él quiere que le declare inocente, después 20 años en la cárcel, o un montón, porque lo acusaron por se parecía a otro de violación. Apareció el verdadero culpable, le liberaron de un caso y no de otro. Y entonces hay un momento en que salió como indulto, pero él dijo que él no quería salir con un indulto, que él quería ser declarado inocente, porque era inocente. Bueno, hay muchas historias con esto y ahora sí ya puedes poner la canción, ¿vale? Es que eso es solo... Pistol shots ring out in the barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying near this Patty C, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving. just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Jumped into a white car with out-of-state plates, and Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary, and though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. America fighting for his name. Well, out the Dexter Bradley's still in the robbery game, and the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Think you'd like to play ball with the law? Think it might have been that fighter that you saw running that night? Don't forget that you are white. Yo defiendo la escuela pública porque es la única que asegura equidad e igualdad de oportunidades, porque es la única que asegura una activa participación transformadora de la familia en ella. ¿Y tú? ¿Por qué eliges la educación pública? Que no se inventen cuentos. Defiende los servicios públicos. Matrículate en la educación pública. Bueno, hola, que no hemos hablado nada hoy. Bueno, voy a empezar yo un poquito hoy con un tema que para mí es bastante amplio. Voy a intentar no enrollarme, pero bueno, recientemente ha ido a divertirse al Hormiguero Marian Rojas Estape, que para quien no la conozca, es una psiquiatra que ha escrito varios libros de autoayuda. Y bueno, yo estudio psicología y realmente este es un tema que creo que estamos en una situación un poco crítica para los psicólogos, porque después de un auge de la preocupación por la salud mental y sobre todo un auge de la psicología positiva en los últimos años, que la psicología positiva pues nació como... La psicología venía tratando en mucha extensión los trastornos, digamos, pero no se había ocupado, digamos, del estudio del desarrollo saludable. Entonces, pues nació un poco por ahí, pero ha ido derivando quizá a sonar un poco Mr. Wonderful a veces. Y bueno, pues yo quería, con la poca formación que tengo todavía, pero hace una pequeña reflexión sobre este tema, porque aunque parezca, realmente ella es psiquiatra y se dedica a la autoayuda, pero sí quería recalcar algunas cosas que igual no ayuda a los psicólogos que la sepan algunas personas. Y bueno, porque al final entran mucho en nuestro campo, que en nuestro campo entran muchas cosas. Y bueno, el caso es que creo que estamos... asistiendo muchas veces a una divulgación que está sobresimplificando mucho el cerebro muchas veces en sí. Es decir, la psicología pues efectivamente trata la vida cotidiana de las personas, pero que, bueno, claro, que esto hace que sea una ciencia mucho más cercana a la población general y que permita a la población opinar. Pero hay que tener mucho cuidado con cómo se hace porque, es lo que estaba comentando, aunque la autoayuda no sea psicología, porque no es lo mismo, creo que vamos a presenciar en unos años cómo la gente va a enfadarse un poco con que se estén obviando o sobreentendiendo ciertas variables que afectan a las personas y no quisiéramos los psicólogos que recayese esto en no confiar más en nuestra profesión, porque muchas veces es incluso nuestra culpa, que es una ciencia muy joven y que todavía tiene que perfeccionarse mucho y refinar muchísimas cosas, pero bueno, que tiene mucho que ofrecer. Y el caso es que esta mujer, bueno, sus libros tienen títulos, son Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Encuentra tu persona vitamina, el último que ha sacado se llama... no sé qué, de tu mente reconquista tu vida, se me olvida ahora mismo, pero bueno, el tema es que estos libros, bueno, está Marian Rojas, está Rafael Santandreu también, que tiene ahora un espacio en televisión que también es para comentar, y hay muchísimos más autores de autoayuda. Yo ya estaba tomando algo al lado de la Casa del Libro y están en el escaparate. Títulos muy parecidos siempre a estos, que ponen el énfasis en la gestión del individuo de los problemas contextuales muchas veces. Es decir, Marian Rojas decía en El Hormiguero lo importante que es tener rutinas vitamínicas, digamos, hacer deporte, decía ella, aburrirse, meditar, bailar, abrazar. Y el caso es que a esta mujer tampoco se le puede decir que esté diciendo algo censurable, digamos, pero aparte de que ya el hecho de caer en clichés echa para atrás a veces a las personas, pero debemos entender que estos mensajes en los que al individuo se le hace responsable de tener una vida plena, a veces son útiles para las personas y por eso se han convertido en bestsellers estos libros, porque a las personas que de repente empiezan a interesarse por la psicología y por una reflexión, digamos, de su vida, muchas veces de primera estos libros entran muy bien. Lo que pasa es que luego, cuando ocurren situaciones en la vida que hacen que el entorno de una persona pues no quepa, por ejemplo, hay personas que están bajo circunstancias o trastornos, digamos, en los que, por ejemplo, el aburrimiento pues no es agradable a lo mejor, y el dar rienda suelta a la mente es un problema, o personas que no se pueden permitir hacer deporte en su rutina, o circunstancias en las que no cabe que uno se siente incapaz de coger las riendas como pretenden estos autores. Y además, y entonces en ese momento ocurre que además del problema que tienes, te empiezas a sentir culpable porque parece que tú no estás, que es tu culpa lo que te está pasando, porque podría estar tú, si tú lo gestionas mejor, se acabaría tu problema. Y esto muchas veces no es así. Y este es el problema de esta divulgación, que es cierto que muchísimas veces la mayor parte de acción sobre un problema la tiene la responsabilidad del individuo, pero esto tiene que estar muy individualizado en cada caso. Es peligroso que se emitan mensajes tan simples. Entonces, claro, muchísimas veces este reduccionismo, porque además yo tengo una amiga que se ha leído uno de estos libros y dice, es que son 300 páginas de un no te rayes, pero con hormonas a casco porro que hacen, claro, es que como ella es psiquiatra y tiene el conocimiento científico, digamos, y en el programa también con Pablo Motó hablaba de zonas del cerebro, por decir un nombre técnico, digamos, sí, parece que está diciendo algo muy creíble. Y también aquí es muy peligroso porque es que el cerebro es súper complejo, el funcionamiento que tiene. No se puede decir que lo malo es el cortisol. Sí. O sea, y que lo bueno es la dopamina. De hecho, ella tiene una frase que es, no existen personas tóxicas, están intoxicadas de cortisol. Sí. Es que, claro, estas cosas, al final, es que estamos en una profesión en la que estamos creando como unos prejuicios en las personas que luego son muy complejos de quitar. Uh-huh. Y claro, al final, pues es lo que decía, hay mucha pseudociencia también. Es muy importante que se sepa que no es lo mismo un terapeuta que un psicólogo, que hay terapeuta que a lo mejor podemos ver una clínica, pero esa persona no tiene por qué estar licenciada. Y ahí hay un vacío legal que no es intrusismo laboral, porque ellos no se están llamando psicólogos, pero están aplicando otras teorías que no son... Otras prácticas que no tienen evidencia científica, pero bueno, que tienen el derecho a aplicar y que muchas veces yo entiendo perfectamente que haya personas que acudan encima pagando cifras súper altas, 60 euros por consulta, que si van ya a dos, tres psicólogos no, o bueno, sí. Puede ser que sí, que haya psicólogos y haya mala praxis o otro tipo de terapeuta, que si no reciben un buen tratamiento, pues no lo sigan intentando, claramente, porque no van a seguir perdiendo tanto dinero. Entonces, pues es un tema muy complejo, pero que bueno, yo creo que en general es bueno que las personas se den cuenta de que este tipo de divulgación hay que cogerla con pinza. Es decir, está muy bien que tú leas a personas que... pues te guste cómo piensan y la reflexión que hagan, y siempre está bien que la gente piense. Pero bueno, que hay que saber muy bien cómo se llama cada cosa y a qué se dedica cada profesional y eso, en general. Dime. Uh-huh. Sí, yo, tiene un poco, sí, perdón. Quería comentar que yo justo durante el confinamiento, aparte de eso que vivimos colectivamente, yo individualmente, aparte de la enfermedad de una persona, de un familiar o la muerte de una de mis mejores amigas, pues también un tiempo no compré ninguno de sus libros, pero escuché varios en YouTube, sí, varias cosas suyas. Y en resumen, para no alargarme, es que continuamente era un poco con un lenguaje como muy individualista, como diciendo, si tú quieres, tú sola puedes solucionar tu problema. O sea, si quieres, puedes. Tú persigue tus sueños, que lo lograrás. Yo lo lograré, tú también puedes. Y me sonaba a individualismo y a soluciones fáciles. A solución de que, y otra cosa que quería añadir, vale, yo con esos días en confinamiento no puedes pedir cita con un psicólogo o psiquiatra, pero yo o cualquiera que lo pida, la sanidad pública, de ahí a los meses de espera que hay, listas de espera para acudir. Entonces, sí, me sonó un optimismo demasiado fácil, revestido del cortisol y de montones de lenguaje científico, pero yo acabé desconfiando. Escuché tres o cuatro YouTubes de ella y dije... Sí, mi amiga Lucía, también de la carrera, dijo del libro, y opino también de la entrevista que dio en El Hormiguero, que es menos profunda que un charco. Y, sí. Muy bueno, me encanta. Y es que, claro, esto echa mucho para atrás, porque es que... hay muy buenos profesionales en psicología que tienen muchísimo que aportar. Entonces, lanzar un mensaje simplificado lanza muchos prejuicios, sí, a la población. Y otra cosa que quería comentar es que ella dijo que su padre era uno de los psiquiatras más... Claro, bueno, sí. Y su padre ha dado varias entrevistas en 2009, he leído una, hablando sobre la homosexualidad como un desorden psicológico, no como una enfermedad como tal, pero como algo que provocaba en los niños. Bueno, según él, pues hay un pequeño porcentaje, un 5% de homosexuales que son por una mutación genética, pero el resto pues se han ido homosexualizando por la sociedad y bueno, tiene joyas. Sobre cómo pueden salir los niños criados por parejas homosexuales. Es que esto también yo creo que hay que tenerlo en cuenta, porque si estamos cancelando a algunos personajes públicos por sus declaraciones, hay que tener en cuenta también la ideología que tienen estas personas. Otro tema que también, o sea, aparte de todo lo que tú has dicho, estoy totalmente de acuerdo, y eso de los términos es como cuando te venden un detergente y meten dos o tres conceptos de química y tal, y ya parece que es más eficaz. Eso, vamos, yo lo explicaba en clase, ¿no? Es una forma como de dar autoridad. Aunque también otro problema que tienen estas cosas, aparte de todo lo que tú has dicho, es que hay trastornos que sí que tienen mucho que ver también con la vida que tiene la gente. Entonces, claro, a mí me encantaba una mujer que murió aquí, Córdoba, y decía, hombre, vamos a ver, si un señor se le ha roto la furgoneta, que era su único medio de trabajo, y ahora no puede, y ahora va a que le receten antidepresivo, y dice, no necesita antidepresivo, lo que necesita es una furgoneta. O sea, claro, tú sí. Te has quedado sin trabajo, te has puesto enfermo, y ahora, qué bien, voy a tener una visión positiva, que es ignorar, aparte que, bueno, todo lo otro que tú has dicho, no puede haber recetas estas que valen para todos, como la gente. Claro. Que cura con una cosa, se cura todo, digo, no puede ser, o sea, pero es verdad que transmite eso, que es un poco delicado, ¿no? Sí, es un tema muy complejo y veremos a ver por dónde deriva en los próximos años. También con lo que has mencionado, España es de los países, no sé si, no me atrevo a decir el que más, pero de los que más. Consumo de pastillas. De sustancias antidepresivas se recetan. Y además, según los últimos datos de Carme Valls, una experta que recoge de toda España, al parecer, del consumo de antidepresivos y ansiolíticos, en el libro viene ese de la mujer invisible para la medicina, que el 80% del consumo son las mujeres y solo el resto, el 20%, los hombres. Es que ¿no estás hoy sola o no están los hombres? No estoy sola, por eso estaba que no me quería meter mucho. Digo ya lo último y les dejo paso a ellos. Pero efectivamente sí quería decir que los trastornos son, o sea, queda muchísimo por saber sobre cómo funciona el cerebro y qué parte genética, qué parte ambiental, cómo se originan las cosas. Pero al final el DSM, que es el manual por excelencia de diagnóstico, cada trastorno se define por características comunes que tienen las personas, pero no es algo, un grupo de personas compartían unas características y a eso se le ha llamado trastorno depresivo mayor, pero no hay una etiología que sea una bacteria que causa la depresión, como pasa en muchas otras enfermedades. Entonces, no hay que ceñirse a un diagnóstico tan estricto, digamos. Perdón, Ramón y Inés. Os dejamos ya hablar porque me he enrollado mucho. Te vas a quedar luego en la última parte muy cortita, pero no pasa nada. Venga. No, yo es que no les oía ni respirar y digo, ¿estarán por ahí? Inés y Ramón, como ellos están un poco a distancia, siempre los que estamos aquí monopolizamos. Venga, cuando queráis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo mismo. Yo, para empezar, por supuesto, no le quito una coma a lo que ha dicho Lucía. Y creo que todos, como sociedad, somos víctimas de, por supuesto, el desconocimiento. Y somos, por decirlo de alguna manera, vulnerables a toda la información que nos puedan ofrecer en los medios, disfrazada de, pues eso, tecnicismo y un concepto que a lo mejor no tenemos muy familiarizado, ¿no? Por eso mismo, yo siempre le doy mucha validez y mucha importancia a Lucía, por ejemplo, que sabe de estas cosas y que lo estudia. Y creo que tendríamos que escuchar más a esas personas. Gracias. Más que a otras. No sé, Inés, ¿qué piensa? No, yo sí totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Lucía, vaya. Y bueno, no voy a decir que está relacionado con el tema del que yo quería hablar. La única relación que tiene el tema es que lo que yo quiero comentar podríamos decir que es para reivindicar el 8M, aunque yo, por desgracia, os traigo hoy una noticia súper triste, pero es que ha tenido un montón de repercusión a nivel internacional y ahora aquí, por lo menos, en Londres están todos los estudiantes un poco choqueados y os voy a decir por qué. En Londres hay tres universidades principales, las más grandes, por así decirlo, las que más estudiantes tienen son King's, que es la que yo estoy, luego está LSE, la London School of Economics, o sea, la Universidad de Economía, y luego está otra que se llama University College London, que literalmente se llama Universidad de Londres. Bueno, y no sé si lo habréis escuchado alguno, pero ha salido ahora hace literalmente dos días en todos los canales, la BBC, la CNN, The Guardian, bueno, todos los periódicos así más grandes internacionales, un reporte de que un estudiante que estaba haciendo un PhD, como un doctorado, aquí en UCL, que ahora tiene 28 años, pero esto cuando empezó él tenía 23, pues ha salido un caso que recuerda mucho al que se popularizó de Gisèle Pelicot, porque básicamente este estudiante de esta universidad, que tiene, pues, conocida a nivel internacional, ha estado violando a estudiantes que van a lo mejor desde menores de edad, 18 años, hasta, no se sabe, durante los últimos 5 o 6 años, hasta literalmente este año, cuando ha sido detenido, porque se han descubierto 1.277 vídeos que tenía en su casa, en los que pues, se veía cómo cometía estas atrocidades. Y bueno, la comunidad ahora mismo de estudiantes está en shock, porque que salga esto a la luz con esta noticia de un estudiante aquí en Londres, bueno, un estudiante chino, se llama, si no le pronuncio mal, a Chen Haozhou, vivía tanto en China como aquí en Londres, tiene un apartamento, aparte de ese apartamento, bueno, es una residencia de estudiantes que se llama Bloomsbury, yo tengo amigos que actualmente viven en Bloomsbury, en esa misma residencia, y están ahora mismo todos choqueadísimos por esto que ha pasado, que es una noticia terrible, pero que lo tiene que saber la comunidad, porque, bueno, básicamente lo que hacía este señor es que invitaba a muchachas a su casa, luego le daba drogas, se ha encontrado un montón de drogas en su apartamento, que la sedaba y, pues, básicamente a esta mujer le pasaba lo mismo que le pasaba a Gisèle Pelicot. Esto ha pasado durante los últimos 5 años y ahora por fin se han encontrado estos vídeos y, pues, por supuesto, ya está en la cárcel, pero esto ha pasado hace nada y la noticia, pues, yo la leí hace 2 días y está todo el mundo, pues, súper en shock, que es terrible, pero bueno, ahora que llega el 8M en el que hay que reivindicar los derechos de la mujer, también decir que muchas de estas estudiantes no saben si a ellas la han violado o no, porque estaban inconscientes y luego él las devolvía a su apartamento o no sabían qué había pasado y hay 11 que están identificadas, pero se cree que otras 50 no se sabe exactamente quiénes son ni está confirmado, lo cual es una tragedia y esperemos que pues sí se descubra esta identidad y que bueno, este señor no vuelva a ver la luz del día. Pero bueno, la verdad que a mí por lo menos viviendo aquí en Londres, conociendo a mucha gente que vive en esa residencia y que va a esa uni, pues la verdad que ha sido un shock tremendo. Pero bueno, quería comentarlo simplemente para que se sepa, ¿no?, lo que está pasando aquí de las noticias internacionales. Bueno, está claro que es que hay que estar siempre vigilante sobre esto y enlazando con lo otro, a ver el libro de autoayuda para quien vaya. Esta persona está intoxicada de cortisol, nada más. No tiene ningún otro problema. Sí. Están diciendo que probablemente el mayor depredador sexual del siglo aquí en Londres, por lo que se ha conocido y sin duda, porque madre mía, yo sigo flipando, no creo que vuelva a pisar esa residencia de mi vida, que además estuve allí visitando a un amigo, pero bueno, a ver. Ramón, ¿tú traías alguna otra noticia o alguna cosa, aunque nos hemos quedado tan impactados con esto? Sí, si nos queda tiempo, puedo comentar un asunto. Coméntalo, hoy nos vamos a pasar, vale. No pasa nada. Vale, es algo de lo que ya hemos hablado otras veces, pero ahora que Trump ha tomado posesión y ya pues ha firmado varios decretos, varias leyes, ya está en acción, digamos, quería rescatar algunas declaraciones que seguro que las hemos visto todos, como la que afirmaba que iba a conseguir Groenlandia de un modo u otro, o lo mismo con el Canal de Panamá, o su voluntad, ¿no?, de crear una ley que prohibiera el cambio de sexo y lo criminalizara, sobre todo, en niños. Pero, en relación con todas estas políticas, creo que está teniendo una herramienta o un aliado muy poderoso ahora mismo, que es Elon Musk, ¿no?, que precisamente hace poco destacaba su papel y decía, le daba las gracias en el Congreso, creo que estaba trabajando muy duro por su causa, ¿no? Y es que a través de su red social, que ahora se llama X, que hemos hablado mucho de eso, se está dedicando activamente a promover el discurso de Trump. Y entonces resulta que si lo comparamos dónde está esta red social, a dónde estaba antes, ha pasado de ser una red social con un cierto control sobre los mensajes que se publicaban para evitar sobre todo pues eso, una propagación de discursos de odio y demás, a una red social ahora en la que no hay prácticamente ningún tipo de control, se puede publicar mensajes de todo tipo, imágenes, vídeos de todo tipo, en pro de supuestamente la libertad de expresión. Y quería recordar eso, que esta red social ha pasado de cerrarle la cuenta al presidente Trump a prácticamente estar a su servicio. Y ahora, para mí, cobra mucho más sentido que Elon Musk se interesase en comprarla, ¿no? Ahora parece como que era un plan bastante, bastante medido. También destacar que otros como Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, ha optado también por seguir esa política de no censura, de libertad de expresión, como ellos lo llaman, eliminando los verificadores, que eran unas personas que se encargaban de comprobar la veracidad. Y bueno, es básicamente eso, ¿no? Es poner un poco la peligrosidad que tiene para los usuarios de Twitter, para la gente joven, sobre todo, que están ahora en la aplicación, igual sin ningún fin político, pero no dejan de estar expuestos a estos mensajes, estar expuestos a este ambiente, por así decirlo. Y es que, aunque cada uno puede poner su propio mensaje, y hay un gran sector de resistencia, por supuesto, en la red social, pues Elon Musk tiene a favor el algoritmo, ¿no? Y obviamente también tiene a favor su propia cuenta, que no sé si es una de las más seguidas de la aplicación, donde publica continuamente pues mensajes puramente políticos. Vaya, es que está prácticamente reconvertido a la política ahora. Además, ahora también se encarga de una especie de departamento en el que no es oficial en el gobierno, pero también un departamento que tiene el mismo nombre que una criptomoneda suya. En fin. Sí, y a su hijo le ha llamado X, al hijo pequeño. No sé si lo visteis con el trajecito ahí. No, una cosa que te quería comentar, Ramón, que curiosamente Trump, donde publica, es en esa red suya que se llama Truth, ¿no? De verdad o algo así, que es su red. Y luego que ahora, os leí ayer una cosa curiosa, que es que un encargo ahora de estos de desmantelamiento y tal, de control, parece que en vez de Elon Musk se lo ha recomendado a otros jefes de gabinete. No lo sé. ¿Yo sabes en quién confío ahora? Pues que resulta que los fabricantes de coches están indignadísimos porque, como claro, los coches de hoy en día no se hacen solamente en un sitio. Porque claro, todos los componentes de los coches que se venden, como los modelos más vendidos en Estados Unidos, pues no sé, es complicadísimo, porque la Airbag lo hacen en Alemania, hay otras piezas que las hacen en México, pero vamos, todo lo que tú dices es también cierto. La verdad que con todo lo que vamos hablando es como se están rompiendo todas las reglas de lo que se llamaban los estados de derecho. Y de bienestar. Sí. Y de bienestar, ya eso ni sabemos lo que es. Sí. Pero las normas de derecho, o sea que... A mí también me preocupa que al frente, Ramón, ¿tú qué opinas? Que al frente del Ministerio de Sanidad ponga a un Kennedy que es antivacunas. Al Ministerio de Educación ha nombrado a una mujer que lo que quiere es desmantelar la educación pública. Una cosa... Hay una epidemia de sarampión, es un problema grave. Por eso lo decía, sí. Sí. Precisamente por eso quería destacar, ¿no?, esto del X, ¿no? Porque creo que en el mundo de hoy son como o lo que eran o lo que son los medios de comunicación tradicionales, porque para mí, para que él pueda llevar a cabo todas estas políticas y todo su discurso, necesita el apoyo popular, que para mí está en gran parte moldeado a través de todos estos agentes que tiene, con Elon Musk a la cabeza, en redes sociales. Pero tú fíjate lo que ha hecho el Bezos, que ha publicado, no sé si lo habéis visto, como ahora compró de Washington Post, y bueno, estaba él, que nada, y ahora publica un artículo diciendo que no pueden publicarse opiniones en el Washington Post que no defiendan la libertad entendido como libertad de mercado. Así, tal cual, como te lo estoy contando. Entonces, la gente se ha quedado, por claro, Washington Post fue el que destapó lo del Watergate y todas estas cosas. No sé. Parece que ahora los más ricos del mundo están alineados con Trump. Bueno, yo creo que siempre han estado alineados con el dinero. Sí. Y ahora, pues, como toca con Trump. Ahora sí que ya vamos con el tiempo. Bueno, nos hemos pasado ya totalmente, pero no pasa nada. Ponemos la canción que traigo hoy, que es muy a propósito, porque es Nacha Guevara, que es argentina, fue muy importante. Y claro, es que estamos con la revuelta de todo el significado de las palabras. Y una canción fue muy significativa, Yo te nombro libertad, pero no es la libertad que dice el Milei, porque claro, que venga el Vance a echar la bronca aquí en Europa, a decir que aquí no hay libertad, cuando no están dejando entrar a las agencias de prensa, bueno, eso lo sabréis, por simplemente como ya no quieren llamar Golfo de México, lo quieren llamar Golfo de América, entonces no le dejan entrar a las ruedas de prensa. Entonces, en fin, esta canción se llama Yo te nombro libertad, pues nosotros haremos un foco de resistencia. Algún día traeré lo de los que antes moderaban Facebook, sabes que tiene unos problemas psiquiátricos terribles por las cosas que tenían, que tengo varios artículos sobre el tema. En fin, muchas gracias Ramón, Inés. Gracias y a vosotros. Venga, sí. Y escuchamos Yo te nombro libertad y gracias. Resumiremos mucho, ¿vale? Nacha Guevara. Sí. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Escribo tu nombre en los Bueno, vamos a intentar resumir un poco, pero eran cosas importantes también que decir. Hoy, pues bueno, el programa que no quiera oírlo entero, lo corta o va saltando a los temas que le interese, que están variados. Nunca puedo meter, lo siento, en el resumen para que la gente escoja lo vuestro, porque no lo porque claro, si lo pones ya la gente lo busca, pero bueno, ya está. Los amigos os oirán. Así que Gloria nos va a hablar de un par de cosas, ¿vale? Sí, muy importantes en general y más este mes de marzo. Sobre todo voy a empezar por una cosa, decirlo lo más breve, aunque para mí es lo más tremendo, lo más terrible. Las acciones urgentes. Pedimos, por favor, a los oyentes, que al oyente, que firme para exigir la liberación de 3 mujeres iraníes condenadas injustamente con la pena de muerte. 2 de ellas son de una minoría étnica, la minoría kurda, y en lugar de decir los nombres, que se llama cada caso por separado, voy a decir lo que tienen en común. Las 3 tienen en común que son defensoras de los derechos humanos, que su único delito ha sido defender los derechos de las mujeres trabajadoras o de las personas refugiadas. Y lo que también tienen en común es que las 3 fueron torturadas, han denunciado torturas, pero evidentemente no lo han investigado. Y bueno, han sido condenadas a muerte en unos juicios sumarísimos, por llamarlos así, unos juicios sin ninguna garantía o defensa. Una de ellas, el mismo día del juicio, dejaron que entraran sus abogados, pero vamos, brevemente y sin comunicación previa, y condenadas a muerte por delitos, supuestos delitos de opinión o de activismo pacífico. Y entonces, por favor, firmad, porque las firmas de verdad que sirven, porque la presión internacional, las autoridades iraníes, a veces les surte efecto, no siempre, pero mantengamos la esperanza de que firmemos. Al final María Jesús pondrá el enlace para que sí, no, se pone se en la página web, aparecen los enlaces. Esto me parece yo muy lo importante. Dirán porque conocí en su momento gente, una campaña que tuvimos las leonas y tal, y te impresiona mucho, como conociste nosotros en Afganistán a Nilofar, porque claro, como solo vemos todas las mujeres ahí tabas, pero cuando tú las conoces aquí, te dejan impresionadas por la fuerza, por la fuerza de sus convicciones. Bueno. Y otro tema muy importante, que no sé si me da tiempo a explicarlo con lo que lo he preparado, pero si no, prometo que para la siguiente haremos un lo completo esto. Sí. Es que voy a hablar. Amnistía Internacional, bueno, y también el relator especial de la ONU, están defendiendo el concepto de apartheid de género, que este concepto no tiene todavía reconocimiento en el derecho internacional. Pero primero, antes de hablar de la parte de lo que existe entre el concepto de apartheid, creo que hay que diferenciar entre 2 conceptos, 2 figuras jurídicas. Una cosa sería persecución por motivos de género, que eso, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pues serían actos concretos de violencia contra mujeres o contra grupos. Por ejemplo, contra personas LGTBIQ+, puede ser por su identidad de género, es decir, por ser mujer, o ser de un colectivo LGTBI, o por la orientación sexual. Pero claro, son políticas aisladas de alguna manera, aunque sean muy repetidas, pero son aisladas. Ese sería un concepto, que ese sí está recogido en el derecho internacional. Pero el segundo concepto, que es relativamente novedoso, aunque ya empezó hace 20 o 30 años con el régimen de los talibanes, pero ahora se está queriendo recoger y que se reconozca, sería el concepto de apartheid o apartheid de género. Que eso tiene su origen en el apartheid famoso que hizo Sudáfrica en la época anterior a Nelson Mandela, para entendernos, durante casi 40 años. Pero claro, eso, en el caso de Sudáfrica, sería una discriminación o segregación por motivos de raza, motivos racistas. O en el caso de Palestina, Cisjordania, también es una segregación por motivos étnicos. Sin embargo, el apartheid de género es diferente, porque sería, el concepto básicamente lo mismo, es segregar, pero por concepto diferente. Sería un sistema estructural, un marco de opresión sostenido en el tiempo, basado en la supremacía masculina, de la población masculina, sobre la femenina. Y la diferencia es que, así como en Sudáfrica había barrios enteros y, vamos, los bantustanes, o sea, guetos o reservas para minorías raciales, bueno, no tan minorías, perdón, para grupos raciales separados, los de origen negro, los mestizos, los de origen hindú, asiático, tenían sus barrios, sus escuelas, sus hospitales. Y había playas solo para blancos. O sea, era separar por espacios y por razas. Pero en Afganistán, por ejemplo, que es el caso ahora mismo más grave de apartheid de género, allí es segregar entre espacio público y espacio privado. las mujeres son relegadas a sus casas, a su domicilio, que incluso hasta las ventanas están ya semitapiadas, no se les puede ni asomarse a la ventana, ni salir a la calle, ni ir a un parque público, ni a la escuela, a la universidad, salvo que son acompañadas por un espacio varón. En fin, Amnistía lo que defiende es que es necesario y muy urgente que esta partida de género sea reconocido como un crimen internacional, porque si se lograse este reconocimiento, se podría enjuiciar a los líderes por segregar a las mujeres. También habría mayor presión para actuar por parte de la comunidad internacional, por ejemplo, rompiendo relaciones diplomáticas. Esa sería una forma. También se sentaría un precedente jurídico. Y además sería más fácil de la concesión de asilo a las mujeres perseguidas por motivos de género y que lo solicitasen. Y además, por último, se evitaría la devolución a países donde sufrirán, si se les devuelve, de esta presión sistémica. En fin, que es que una manera, en resumen, sería un reconocimiento de que esto es una opresión no individual, lo del individualismo que hablábamos antes, sino estructural, que no consiste solo en que te obliguen a llevar el velo forzoso, sino temas más graves como negar el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a pisar suelo público. Es más grave, es más global. Vale, ya otra vez ampliaría. Sí, porque estoy mirando y me estoy asustando del tiempo que llevamos. Así que le estamos explotando. Ya Javi nos hubiera hecho un gesto, pero muchísimas gracias. Tú pones ya la careta de salida y ya nos disciplinaremos. Es que son muchos temas y es complicado, ¿eh? Es complicado. Muchas gracias. Muchas gracias. En clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En clave de Amnistía, de persona a persona. En clave de Amnistía, en Paradigma Radio.